por la noche en tu cuarto, rico y suave. Te lo dice la noche. Y las palmas arriba, Viña, dice. Cuando me acaricias, me provocas calor en la piel. Quisiera ser tu mundo, cariño. Eso me gusta. Cuando te acaricio todo el cuerpo, y sé que a ti te gustaría. Como me miras, me provocas, y suavemente le daría hacia abajo y hacia arriba. Siento el fuego de tu seducción. Quisiera hacerte el amor, qué rico, eso me gusta. Cuando tu cuerpo mi cuerpo busca, sube la temperatura. Y me miras, me provocas, y suavemente le daría hacia abajo, suavecito. Rico, suave, como me gusta. ¡Vamos!